Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Muy buenos días, Vicente. Buenos días, Fefe. Buenos días a la audiencia de la 36. Buenos días, Delia, en la antena de la radio. Bueno, buenos días, la audiencia. Buenos y soleados domingos. Empezamos alto porque a veces uno tiene la impresión de ser solo un portador de malas noticias. Pero no es así, no es así. Mirar con objetividad y principio de realidad, la propia realidad, es lo único que nos salva. Como personas, como familias, bien lo sabemos, como militantes, por supuesto, y como humanidad. Entonces podemos comenzar, digamos, con una pregunta, ¿no? ¿Tenemos en Uruguay problemas ambientales serios? ¿Realmente serios problemas ambientales graves? Sí, los tenemos y tenemos muchos. ¿Y esos problemas son problemas naturales o son problemas creados por el tipo de actividad humana? Y a esa pregunta también nos tenemos que responder que sí, está archiprobado. Ahora, ¿esos problemas los creamos o los hemos producido entre todos nosotros los habitantes de la humanidad? O refiriéndonos al Uruguay, ¿es cada uno de nosotros y de nosotras quienes somos responsables de los problemas ambientales que tiene este país? Y tenemos que responder que no, definitivamente que no. Porque esto no quiere decir que la población no tenga responsabilidad en cuidar de su entorno, de no tirar la basura en cualquier lado, de separar los plásticos del papel y todas esas cosas. Tenemos que cuidar nuestros entornos como cuidamos de la higiene de nuestros hogares, ¿no es cierto? Pero también tenemos que cuidar de nuestro entorno, de nuestro país, de nuestro presente y del futuro, de nuestras generaciones y de las próximas, como ciudadanía responsable, cuestionando qué es lo que se hace, qué decisiones se toman en este país en relación a las cuestiones que impactan directamente en el ambiente. Necesitamos pensar para entender. Hacer conciencia de cuáles son los problemas ambientales graves que están perjudicando nuestro presente. No son problemas únicamente a futuro, son problemas de hoy. Necesitamos pensar para descubrir esos problemas ambientales graves y poder determinar, saber quiénes son los culpables. Insistimos siempre en que la cuestión ambiental es una cuestión fundamental y es política. El tema ambiental es un tema político. Conversamos y seguimos conversando y lo vamos a seguir haciendo sobre los daños que ocasionan una serie de políticas y vamos a hacer un pequeño listado de lo que nos ocupa en estos días. Culpables. El modelo, la forma de producción agroindustrial que ocupa la mayor parte de las tierras cultivadas en este país. Monocultivo solo de soja, 1.650.000 hectáreas y subiendo. Son números del año pasado. Maíz transgénico, otras 150.000 a cerca de 200.000 hectáreas según el año. También los cultivos con los que se rotan esas semillas, el sorgo, el colza, el maíz, la cebada, el trigo, el girasol. En esos cultivos, lo que en grueso dice esos cultivos, lo que nos dicen, es que hay inmensas áreas de este país que solo funcionan en base a un paquete de químicos que son perjudiciales. En grueso también podemos decir, si hacemos toda la cuenta, que en este país hay cerca de 2 millones de hectáreas en las que se usan cultivos transgénicos. Sumando unos y otros, viendo cómo se desplazan en total, andamos alrededor de ese número. También está el modelo de cultivos de eucaliptus celulósicos, con casi 2 millones de hectáreas y aumentando por las nuevas disposiciones de ordenamiento de tierras aptas para la forestación. Ahí tenemos el mismo problema, los monocultivos de eucaliptus celulósicos son monocultivos que se hacen en base a fuertes y muy tóxicos paquetes de químicos y que modifican radicalmente en el presente y más a futuro la calidad de nuestras tierras. Si ya sabemos la manera en que los cultivos transgénicos funcionan con su necesario imprescindible paquete de agrotóxicos, que son fertilizantes sintéticos, herbicidas, insecticidas y fungicidas, sabemos que estos son los culpables de la contaminación química de la mayor parte del agua dulce disponible en el territorio, de la contaminación de peces, de la muerte de ganado alrededor de muchas de las cuencas hidrográficas. Esos químicos, a su vez, son los causantes de la pérdida de lo que podemos llamar sistema inmunológico de las aguas, por lo que estamos sufriendo proliferación de floraciones de algas tóxicas, cianobacterias, en el agua que corre por el interior de las tierras y también en las costas del Río de la Plata y hasta en las propias aguas oceánicas. Muchos de nuestros científicos de la ciencia digna lo han explicado, medido, contabilizado, fotografiado y demostrado. Las floraciones de algas tóxicas de cianobacterias ya no dependen ni de la salinidad ni de la temperatura. Dependen de la cantidad de nutrientes que le van llegando a las aguas y del tipo de corrientes y de vientos que se manifiestan en esos momentos. Y bueno, estamos en marzo, ahora se nos acerca el Día Internacional del Agua, un agua de la que cuidamos y prevenimos que fuera privatizada con la reforma constitucional que aprobamos entre todos y con un inmenso apoyo de la población en el 2004, a través de una reforma de la Constitución. Pero después de esa reforma constitucional, igual llegó la ley de riego, que denunciamos y combatimos hasta el cansancio, y que es una forma de privatización de agua y un atentado más a la salud de las cuencas hidrográficas. Hoy nos estamos enfrentando al proyecto Arasatí y Neptuno. La OCE con el gobierno van al galope con esta iniciativa de tomar agua ni más ni menos que del Río de la Plata. Y debemos recordarles que este proyecto de toma de agua del Río de la Plata comenzó durante los gobiernos del Frente Amplio. Tuvimos las primeras noticias durante el último gobierno del Frente Amplio, las primeras negociaciones y las primeras conversaciones con estas empresas sucedieron durante el último gobierno del Frente Amplio. Algunos compañeros nos aseguran que comenzó mucho antes del 2018 y bueno, es algo que estamos intentando investigar un poco más para ser bien precisos de nuestras informaciones. Es decir, que el proyecto no es únicamente responsabilidad del gobierno multicolor, sino también de los partidos que conforman el Frente Amplio, que se atrevieron a privatizar el agua, parte del agua, a través de la ley de riego. Fíjense que el viernes último, este viernes ahora, el directorio de OCE aprobó el llamado a licitación en el directorio de OCE con la mayoría oficialista, sin votos de los representantes Frente Amplista Eduardo Ortuño, el pliego de licitación para la construcción del proyecto Neptuno, de la planta potabilizadora sobre el Río de la Plata. Ese proyecto es innecesario, es caro, tiene aspectos que desconocemos y una larga lista de defectos que ya han sido publicados, publicitados, dichos públicamente, que es una larga lista de defectos que lo hacen intolerable. Ahora tenemos un problema, porque en esa misma línea en la que el representante Frente Amplista, Ortuño, no vota el llamado a licitación, al mismo tiempo se defiende la posibilidad de que Arasatí Neptuno se haga si es únicamente en mano del Estado. No, señor. El proyecto Neptuno es agua podrida para la población mientras se le está dando agua limpia a las empresas que están liquidando las tierras y el agua de este país. Entonces ahí tenemos un tema, ahí tenemos un tremendo tema que hay que hacer conocer, del que tenemos que hablar públicamente para que nadie nos engañe. En la misma línea de análisis y de postura que ha sostenido la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, nosotros como Frente de Delia Villalba nos oponemos a este proyecto. Se ha llevado adelante por el Estado, por la propia OCE o en el formato privatizador en el que está. Llevado adelante por alguna empresa o consorcio de empresas privadas. Arasatí Neptuno no lo aceptamos, ni público ni privado. Casi junto con este proyecto, porque las cosas vienen avanzando a una velocidad, casi junto con este proyecto habíamos escuchado hablar de otro que también comenzó a gestarse durante el gobierno del Frente Amplio, que es el de la instalación de un centro de datos de Google en Zona Franca, en Canelones. Ese es otro proyecto antinacional desde todo punto de vista y que afecta y ataca el agua. Un centro de datos, pasarla fácil a la explicación, es como una inmensa, gigantesca cantidad de computadoras apiladas, una encima de la otra y funcionando todas juntas. Muchos de nosotros, y hasta nuestros niños, por las ceibalitas, tenemos computadoras y sabemos que estos aparatitos, como el mío en este momento, calientan. Para que un centro de datos funcione y no se queme, hay que enfriarlo. Entonces, un centro de datos consume una cantidad inmensa de energía y también consume una cantidad inmensa de agua para su enfriamiento. No es casualidad que al pedido de conocer los términos del contrato y la cantidad de agua exigida por la empresa Google y su subsidiaria Eleanor, cuando se le pide ese dato al Ministerio de Ambiente, haya sido necesario recurrir dos veces a la justicia. Finalmente, y por suerte, la justicia le dio la razón al pedido de información. El Ministerio de Ambiente debe entregar los datos de cuánta agua y cuánta energía está pidiendo Google para ese centro de datos. Así que en última instancia, en apelación, la justicia le dio la razón a los demandantes y al apelar, ahora el Ministerio debe entregar esos datos a la ciudadanía. Nos vamos a llevar una sorpresa. Vamos a ver si es que no engañan a nadie, vamos a ver qué es lo que le significa en agua dulce de la propia red de OCE ese proyecto que esta empresa quiere instalar acá, como se ha instalado en Chile, como se instaló en España, como se instala en países que son países de alguna manera subsidiarios de los países centrales en donde estas empresas nacieron y donde estas empresas se desarrollan y a donde van sus ganancias. Por lo que sabemos entonces, para ir teniendo más una idea, y lo vamos a repetir al cansancio, por lo que sabemos de centros similares, y a través de la investigación muy interesante que hizo Daniel Pena, docente en la Facultad de Ciencias Sociales, estos centros de datos pueden consumir agua potable que dicen que le van a comprar a OCE, que es la dueña del agua potable en este país, una cantidad de agua equivalente, ahora oigan bien, al consumo de 120.000 personas. En estas épocas en que se nos dice que nos bañemos más rápido, plantear en este país que venga un centro de datos a instalarse para consumir agua de OCE igual a la que consumen 120.000 personas es un disparate, intolerable. La cantidad de energía eléctrica es comparable al 30% de lo consumido por todos los uruguayos en el 2021. En el 2021, en el que muchísima gente estaba metida dentro de su casa. Así que para ir poniendo las responsabilidades y las cosas en claro, porque nombres y apellidos también tienen los hechos políticos y las decisiones dentro del Estado y de sus instituciones, no podemos olvidar que mientras Edgardo Ortuño, integrante del directorio de OCE por el Frente Amplio, votó contra la decisión de llamar a licitación de la construcción del proyecto Neptuno, sin tardar demasiado, y al mismo tiempo prácticamente salió públicamente a través de su cuenta de Twitter a defender la instalación de este centro de datos y anunciando, y ahí voy a citar textualmente las palabras de su manifiesto: agua hay si se hacen obras como el refuerzo troncal interbalnearia y también ganarían los vecinos de Costa de Oro. Esto es una estafa a la inteligencia ajena. Es decir, para traducir desde nuestro punto de vista, lo que dice Ortuño es: para el Neptuno que procese agua podrida para dársela a la población. Y para Google, agua a través del refuerzo troncal interbalnearia, agua limpia para ellos. No tienen vergüenza. A nosotros no nos sorprende esta política, porque la política en esta materia del Frente Amplio y de los multicolores es exactamente la misma. No olvidamos cómo fueron juntos y de la mano con los proyectos de aceptación, de habilitación de cada vez más cultivos de semillas transgénicas, con la habilitación de toda clase de venenos para esos cultivos, con el proyecto que el pueblo logró frustrar con el proyecto Aratirí, con la instalación de las dos UPM, con la instalación de la pastera Montes del Plata, de la que no hablamos lo suficiente, con los cambios en determinar cuáles son las tierras forestables, con la ley de riego y ahora con Arasatí, Neptuno y con el centro de datos de Google y con las proyectadas plantas de producción de hidrógeno verde, cuya materia prima, amigas, amigos, compañeros, oyentes, es el agua. El hidrógeno verde, y pongámosle el verde entre comillas, el hidrógeno verde se fabrica a partir de la destrucción del agua. Solo indignación, pero la indignación no cambia a la realidad. Las indignaciones individuales no cambian la realidad. De la misma manera que nuestro cuidado en el barrio, porque la basura no se tire en cualquier parte, o separar el plástico y el papel de los no reciclables, colabora en una pequeña medida y hace conciencia, pero no cambia la realidad. La realidad solo la puede cambiar cambiando la política de Estado en relación a qué tipo de industria, qué tipo de trabajo, qué tipo de cosas se van a hacer en nuestro territorio. La preocupación es mundial. Nosotros estamos en un área, en un lugar de vida, en un continente que a la vista está, ha sido declarado como zona de sacrificio, de explotación, de devastación. para obtener ganancias para el capital, y contra eso tenemos que oponernos. Se nos viene encima el 8 de marzo, invitamos a la charla que se va a realizar en la Fonoplatea. Estamos felices de poder conversar estos temas también, porque estos temas comprometen muy directamente la presencia, la actitud, la actividad, la toma de conciencia y el hacer de nosotras, las mujeres trabajadoras. Las mujeres que somos las que tenemos que administrar nuestras propias miserias en este país, discúlpenme la palabra, en este país en donde las mujeres realmente sufrimos, somos quienes más sufrimos de la pobreza. Las mujeres trabajadoras que hacen doble horario de trabajo porque trabajan afuera y trabajan adentro de su casa, el trabajo doméstico es trabajo. Las mujeres que tienen que determinar qué es lo que le dan de comer a su familia, en medio de una realidad en donde el veneno está en nuestra mesa. Entonces, tenemos muchos temas encima de acá, adelante nuestro, alrededor nuestro, en nuestras vidas, y son temas políticos, que tenemos que dirimirlos en el terreno de las luchas políticas, de las luchas sociales, que también son políticas. El tema ambiental es un tema político, debemos afrontarlo como tal y hacer mucha conciencia de eso. Y vaya que esa discusión y esa pelea ideológica tenemos que darla en todos los terrenos, porque está lleno de quienes se pintan de verde de un día para el otro, intentan una vez más abusar de nuestra memoria y de nuestra inteligencia. Nosotros, en el Frente de Lucha Ambiental de Elia Villalba, siguiendo el ejemplo de tantas compañeras y de tantos compañeros, dignos y firmes en la lucha, consecuentes con la defensa del campo popular, consecuentes con la memoria de la compañera Delia Villalba, seguimos de manera inflexible con estos temas. Y no nos engaña nadie. Durante el momento, los años en que tuvimos una representación parlamentaria a través de los compañeros y las compañeras de la bancada de Unidad Popular, Asamblea Popular, en el Parlamento, se dieron muestras sobradas de cuán consecuentes somos en relación a la cuestión ambiental, planteada como lo es, cuestión política, de la que tenemos que ocuparnos, porque es en ese terreno que se resuelve. Bien, yo le pido a Vicente que me vaya avisando cuando tenemos que terminar, y parece que tenemos que terminar, así que bueno, saludándolos a todos y a todas, y esperándolas y esperándolos para la charla en la Fonoplatea. Nos tenemos que ir despidiendo hasta el próximo domingo.